buenas noches, bienvenidos a Enajenados Sociedad Anónima, tirame todo. Mi nombre es Marcelo Salvatori y les presento a mis compañeros de radio, el señor Ezequiel Fabián Espano y el señor Patricio Colmen. Muy buenas noches, Marcelo, al unísono los dos, mirá. Exactamente. Como corresponde. Sincronizados. ¿Cómo los trató este feriado largo? A mí me trató muy bien. ¿Te trató bien? Hice muchas cosas. Es un buen momento para reflexionar, ¿no? ¿Quizás sobre qué? Sobre tu condición sexual, por ejemplo. Ah, bueno, acá tenemos un oyente que se presentó para justamente reflexionar. Contanos, Marce, ¿quién es? ¿Cómo es la cosa? Bueno, nosotros habíamos hecho como un mini casting. De... Sábana, no. No, casting sábana no. Una convocatoria vía internet hicimos. Exactamente. Y justamente que los voluntarios presten un tema en particular, una problemática, para que nosotros lo podamos asesorar, ¿no es cierto? Este individuo se llama Jeremías Baje, ¿no es cierto? Sí, hola, buenas noches. Ahí está. ¿Sos de por acá o del interior? ¿De qué zona sos? Así no, estamos soy de conociendo. Por acá de Berazategui, acá Berazategui Oeste. No quiere decir la dirección, está bien. ¿Jeremías es tu nombre real? Sí, Jeremías. Igual, solamente. Bueno, ahora. Baje no, no sé, claro. Jeremías Baje. Ah, bueno, bien. Bueno, nos va después a lo largo del programa, vamos a ir conociéndolo más a Jeremías. Ahí está. Va a tener diferentes momentos en los cuales nos va a contar su problema, sí. Qué es lo que le pasa. Y bueno, a ver. ¿Por qué está acá? Claro. En realidad, nos surge esta idea, ¿por qué? Bueno, tenemos un psicólogo en el staff, vamos a aprovecharlo, dijimos. Claro, feliz día. ¿Es el día del psicólogo hoy? Feliz día, Cristian también. Y bueno, y nosotros dos que aportamos nuestra experiencia de vida. No por nada estamos rapados. O sea, exactamente, algo nos pasó para que sea así, ¿no? Claro. Bueno, arrancamos con la consigna. Pato. La consigna de hoy es... No, ya estoy entrenado, chicos. ¿Qué cosa de tu niñez ya no existe, o lugares, ya no existen más? Y que, digamos, lo recordás con cierta añoranza. Ahí ¿no? está. Bien, ¿cómo cuál, Marcelo? Yo me acuerdo el kiosco de El Chueco. ¿Dónde quedaba el kiosco? Quedaba en la esquina del colegio al que íbamos, que era Leonardo da Vinci. Y el Chueco siempre te cagaba monedas, te decía, te sobran 5 y no te daba los 5 centavos. Y en ese momento los 5 centavos, centavos no comprabas claro. Una casa. Sí, una casa y te sobraba para el terreno de un vecino. Claro. El Chueco yo lo vi el otro día, en bicicleta andaba. ¿Ah, sí? Y lo vi una vez también en el vestuario de Libertad. ¿Pero es Chueco posta? No sé por qué le decían el Chueco en realidad. Tenía una banda. Se parecía a Fito Páez, mucho. Pato. Yo por ahí más que nada relacionado con los programas de TV, ¿no? Teníamos Supercampeones, ahora que si lo analizamos con los programas que tienen hoy los chicos, me parece que la calidad en la que vivimos nosotros, que somos lo de los 90, principio de los 80, tenemos una calidad... Acá tenemos... Vamos a ir poniendo poco a poco algunas cosas. Jeremías está muy tentado. Pasa que yo le voy a explicar lo que pasó con Jeremías. Él no quería venir al programa, o sea, primero se acercó y le daba mucha vergüenza venir. Sí. Entonces dijimos, bueno, nos juntamos acá en una pizzería cerca del lugar, a charlar antes, para conocerlo un poco mejor. Para ver si era un tema, si se podía hablar también. Nos pusimos a tomar alguna que otra cerveza y Jeremías está un poco desinhibido. Tratamos de desinhibir a Jeremías porque justamente su problema es y no es de tomar mucho él, así que bueno. Pero bueno, vamos a ir poniendo algunas cositas de los 90, ¿no? Que nos van a hacer recordar, rememorar aquellas épocas. Yo decía, por ejemplo, Los Pitufos, Rugrats, Dragon Ball Z. Rugrats. ¿Te acordás cómo se llamaba el personaje? Tommy era. Exactamente, no, Tommy. Yo me había olvidado. Se llamaba Tommy, ¿o no, Jeremías? ¡Ah, Carlito! Tommy era el amigo, puede ser algo. ¿Estaba Tommy? Muchos años. En el espejo. ¿Qué sería eso que nos acaba de poner? Cristian nos está poniendo algo. Donde vivían pequeñas criaturas. Los Pitufos. Estos son las pequeñas criaturas. En realidad hay todo un trasfondo en la explicación de los Pitufos que yo no lo sé. Si alguien nos puede aportar, o sea, en la explicación de los personajes. Jeremías, ubicado, creo que... ¿Ubicados en qué? ¿Por qué era cada uno? Hay toda una explicación bastante teórica. La cara de Jeremías me dice que lo sabe, a ver lo qué pasa. Lo único raro era que los Pitufos es una sola mujer, y hay muchos Pitufos. Lo que debería pasar en esa aldea... Algo pasaría, ¿no? Nunca, sí. nunca. Nunca entendí cómo se reproducían. Es una buena, pero nunca hubo un pitufo, bebé. Claro. Capaz que, o sea, los mismos pitufos tenían ambos aparatos sexuales, viste, y se reproducían. Claro, por ahí eran hermafroditas. Claro. ¿No? Podría pasar. Yo pero... lo que recuerdo de mucho de cuando yo era más chico, tenía, no sé, 13, 14 años, era los asaltos, que no veo que los pibes hagan asaltos ahora. Hoy están de moda también, ¿no? Los asaltos. ¿Y qué hacíamos en los asaltos, supuestamente? No, pero no estoy... Vos ahora ahora yo tengo, tengo alumnos de 13 años que le hicieron un asalto, ¿sí? Los varones llevaban la comida, la bebida, las mujeres la comida, jugabas al semáforo. Claro, era como re inocente, era unos boludos. Muy estereotipado también, ¿no? Sí, la nena lleva la comida. Mujer, la comida. Bastante machista, si lo ves. Y se jugaba al semáforo, y cuando pasaba la chica linda del grupo, eran patadas a lo grupoesa contra Montenegro a la altura de la nuca. Sí. Era terrible si la chica te decía, no. O sea, no. Y te ibas re contento cuando te daba un beso y te ibas a tu casa, eras otro hombre. La promiscuidad. La prostitución también. Claro, sí. Con el asalto. Después, bueno, después estaba el verdad consecuencia y esas cosas. ¿Te acordás? Que después se derivaba verdad consecuencia. Puntaje, salvataje, toallita y vendedor de ambulante. Y esas cosas que no tenía ni por qué. Pero eso era, pasaba mucho con el tema de los asaltos. Había programas emblemáticos como Amigobios, Jugate Conmigo. Déjame soñar. Mamarse, ¿quién cantaba la canción de Amigobios? ¿Quién la cantaba? Jeremías. Ahí está. ¿Quién la cantaba? Newman. Paul Newman. Paul el actor. Nicole Newman. Es cierto. Nicole Newman cantaba la canción. 6, 7, 8. Claro, sería 15, 16 años tenía. Pero era bastante chica. Una cosa que yo que me acuerdo que cambió mucho también a la actualidad es la comunicación. Es cierto. O sea, eso es una obviedad en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no te pasaba cuando nosotros teníamos 13, 14 y íbamos a jugar a la pelota, yo tenía que ir a tu casa a buscarte, iba a la casa del otro. Te sabías el teléfono de memoria. Claro. Ahora no me acuerdo ni el mío. Yo me acuerdo que una vez lo fui a buscar a Spano, no estaba y salté la reja. Estaba Spano. Que ya tenías una conducta. No. Yo quiero. Eso fue, es impresionante. Es un desubicado, es una persona que no tiene control, es un loco. El ansiedad. Yo pensé que vos te podías una toma de rehén adentro. Sí, te salvé la vida. Habíamos salido una noche. Teníamos 17 años, 18, 19, 20. Habíamos salido una noche que habíamos terminado bastante mal. Y el otro día yo estaba me levanté, me costó dormir la siesta, música, estaba muy tranquilo. Tu hijo se había venido de vacaciones. No había nadie en mi casa, yo estaba muy tranquilo. Abro los ojos y está Marcelo en la punta de la cama. ¿Qué está haciendo en mi casa este tipo? ¿Entendés? Tiene una conducta obsesiva. Él, en su cabeza, se inventó que yo tenía un problema. Saltó la reja. Se metió por la puerta de atrás y se apareció en mi habitación. Tranquilamente, un vecino que había llamado a la policía. Nadie lo dejó inventar y saltó a la reja, ¿se entiende? De lo que hizo el tipo. Y le había traído comida. No, un limado. ¿Qué cosas recordás, Jeremías, de tu infancia? No sé, ¿cuántos años tenés, Jerez, vos? 28 años. ¿Qué cosas recordás de los 90 que digas? Mixer. O Proye. ¿Vos llegaste a Proye? Proye. ¿No? Era muy... Sos muy chico para ir a Project vos. Y cuando yo empecé a ir a Project tenía unos 13 años. ¿Y cómo? 14 años. Empezaste a salir de muy chico. Lo que pasa es que parezco de más grande, según lo que dicen los especialistas. La gente. Los especialistas. La gente me dice, vos parecés más grande, pibe. Para ir entrando en el tema, ¿a qué edad diste tu primer beso? Mi primer beso tuve a los 19, 20. 28, dijo. De 19 a 20, tu primer beso. Sí. Hace 10 años. ¿Cómo fue? Fue en realidad en un hospital. Yo tenía a mi prima. ¿Cómo se dice? Bueno, pero ¿por qué se ponen así? No. Disculpame, Jeremías, pero que hayas ido en un hospital me causa gracia. O sea, ¿Cómo llegaste a tu primer beso en un hospital? A ver, contanos un poquito más. ¿Cómo fue? Yo andando en bicicleta tuve un accidente, me caí. Entonces la partera que estaba de la turno... La partera, o sea, perdón que te moleste, pero imaginémonos, uy, Pato. Uy. Hace radio hace 20, que tiene 49 años y todavía no paga el celular. Porque uno se pregunta lo siguiente, vos, Jeremías, había una partera, que no había una enfermera normal. No, porque era de noche. Ah. Yo llorando... Desconsolado. Mucho, desconsolado. ¿La edad de la partera? Tendría unos 45, 46 años. Bien. Entonces. Grande una señora. Sí. Y cuando me dijo, bueno, nene, quédate tranquilo, todo se va a solucionar, me quiso dar un beso y yo, bueno, corrí la cara. Aprovechaste tu oportunidad. Vi que era el momento justo y. Vos tenías 19, 20 años. 20 años. Bueno, vamos a seguir ahondando en el tema. Y de a poquito, a ver. Poquito. La volví a ver. ¿A la partera? A la partera, sí. ¿En qué momento? Estaba comprando en un supermercado un yogur. ¿Un no fue, no hubo un encuentro, no hubo nada. No, pero te reconoció ella. No, no me reconoció. No me reconoció. La seguiste, quizás. Yo la seguí hasta lo que sería la remisería, ella tomó un remis. Uh-huh. Y después de haber pasado por la verdulería, la pizzería. Ah, la seguiste bastante, bastante. Sí. Bien, bueno, de a poco queremos que te vayas abriendo. De a poquito. Queremos que te vayas abriendo como una flor, de a poco. ¿Está bien? Bueno, así que las personas que se quieran comunicar y participar lo pueden hacer a través del Facebook, www.facebook.com/enajenados, al Twitter, @enajenadosok, o los que quieran llamar, que también estaría bueno, lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. Por ahí se escuchó que dijiste ALF en el medio, no sé por qué. Claro, porque ahora va a poner el tema. Justamente tenemos algo que ALF nos representa, ¿no? Yo por lo menos ALF durante los 90 fue algo muy importante. Acá tenemos un poquito la música de ALF. ¿Veías mucho ALF? Yo veía mucho ALF, la verdad que era un fanático. Soy un fanático de ALF. Es más, si lo engancho por ahora, no me enganché, lo veo. Después había descubierto de que toda esta gente de ALF, los actores, habían terminado muy mal. Benji Gregory había terminado en el alcohol. Ah, sí, después podemos hacer un programa sobre qué pasó con los actores de ALF. ¿Qué pasó? No fue lo más feliz. En general. En general, muchos actores de esa época, algo pasaba en los 90. Porque era toda una imagen muy linda. Lo que pasaba era eso, que había acceso a todo, entonces la gente compraba, le daba lo que venía. Exactamente. Y viste cómo termina cuando vos le das a todo. En el hospital. Claro, no, pero ALF, el actor de ALF era un enano. Nunca se supo bien. Nunca le vi la cara, ni a Piñón Fijo ni a ALF. Pero cómo, nosotros pusimos algo a Piñón Fijo, ¿no? ¿Eh? La subimos, pusimos, claro. Justamente hoy pusimos sí, una cara. Sí, yo me encontré... Sorprendido. Con una verdad muy fuerte. Lo de ALF, encima, fíjate que el tipo comía gatos. Estaba un comentario autorizado que el tipo comía gatos. Nadie decía nada. Un personaje raro. Los vecinos del barrio, o sea, no sabían nada. Un enano que comía gatos. Suertudo se llamaba el gato de ALF, ¿se acuerdan? Lo perseguía siempre cuando alcanzaba. ¿Qué otro programa recordás de ALF? Un segundo sobre ALF, había una relación un tanto pedófila con las hijas. Estaba muy cerca siempre. ¿Del padre? Sí, era muy raro eso, ¿no? ¿Saben qué me acuerdo yo? De la película Cuidado Bebé Suelto. O sea, un hito, eso es un hito de los 90. Tengamos realmente en cuenta el cómo es la dinámica de la película. Un bebé que se escapa de tres secuestradores que son de tipo son, hacen, o sea, son llevan a cabo delitos desde que nacieron. Y un bebé solo se escapa por toda la ciudad de Nueva York sin que lo agarren. Y aún así es un éxito. Claro, ¿se entiende? Es que Jeremías lo veo un poco disgustado con que eso sea un éxito. Sí, porque es una película que me marcó muy de chico. Y a mí me marcó porque ustedes fíjense que, ¿se acuerdan del malo? Sí. El que llevaba adelante la actualmente la están en una serie que se llama Criminal Minds, ese actor. Sí, ahí está. Bueno, a mí me impactó tanto la película que me empecé a vestir como él. La música Cuidado Bebé Suelto. Mira, te vestías como villano. Te vestías como villano. Cuidado Bebé Suelto. Primero, con la gorrito que usaba como todo. Bebé me empecé a vestir. Y sí, después, claro, por lo ¿qué edad tenías cuando te vestías? Y 22. Bien, bueno. Es una personalidad, lo vamos conociendo a poquito. Bebé Pino se llamaba, le decían al bebé de Cuidado. En la traducción, al argentino que nos ponían a nosotros, capaz. ¿Bebé Pino? Capaz que el tipo se llamaba en realidad Bebé Anthony. ¿Algo de Solana? Latino. Sí, el hijo. Bebé Pino Solana se llamaba. Bueno, podemos ir con alguna canción para ir... Con y a la vuelta vamos directamente ya a directo entrevista. A la entrevista acá al señor Jeremías Baje. Dale, vamos con un temito. Cristian se olvidó de poner la canción. Estamos en este momento en el temita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O nos ponemos a cantar? Tenemos un problema técnico. Vamos a hacer... lo podemos hacer a capela. Tenemos, no sé qué les parece. Estas cosas pasan en las mejores familias, así que. Si pasan en los programas de la televisión, ¿cómo no? ¿Fuiste a algún programa? Ahí tenés, bueno, ahora bueno, seguimos. Ahora sí. Que vamos a grabar primero. Yeah. bien, entonces nos metemos de lleno con la entrevista acá a Jeremías Baje, ¿les nos parece? Nos metemos de lleno adentro de Jeremías. Adentro, adentro de tu mente. Jeremías. Si estás de acuerdo, ¿no, Jeremías? Porque no queremos hacer una violación. No, por eso vine. Contanos tu problema, Jere. Mi problema es básicamente lo que yo les había comentado. Las mujeres. ¿Cuál sería el problema? Soy muy tímido, no sé cómo adentrarles. Claro. Vos habías dicho que hace 10 años le habías dado un beso a una chica en el hospital. Sí, la partera. Después le volviste a dar besos a alguien más, a mi mamá, a mi tía. Pero no cuentan esas personas. Ah, ¿no? Está bien, bueno. Yo te voy a hacer una pregunta que quizás suene un poco desubicada. Quiero que me perdones de mano, ¿no? Pero ¿vos ya tuviste relaciones sexuales? Sí. Con chicas que son de la calle. Con chicas pagas. Con chicas pagas, sí. ¿Esto fue últimamente? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo y fue la última ya vez? Hoy van dos. Tres veces. En el día van tres veces. Claro. Lo que pasa es que recuerden que hoy es feriado. Si no, hubiese sido más, quizás. O sea, no tendrías un problema como para ir, sino claro. Un problema cuando no tenés que pagar o cuando claro. Tenés que ir por no, tu no, cuenta. No es una relación de... ¿Podemos observar quizás, o sea, tuviste alguna vez en algún momento algún problema de impotencia, por ejemplo? No. Bien. ¿Cuál sería tu problema? ¿Abordar a una chica? Exactamente. Abordar a una chica. Yo sabía que tenía que venir acá. Por ejemplo, cuando lo haces, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Para... Me bloqueo totalmente. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que le dices a una chica cuando la ves? Depende del día. Uh-huh. A ver. Lluvioso, un día lluvioso, hola, buenos días. Entrás mal. Ese es el problema. Empezás mal. Claro, y a ver. Lo que pasa es que tampoco me acompaña mi corte de pelo. Uh-huh. Ahora vamos a subir una foto de Jeremías, ¿no? Para que vamos. Por ahí hay una chica que dice: mirá, Jeremías, qué corte tan lindo, claro, porque nunca se sabe. Con estas chicas pagas, sí. ¿Vos que te crean sentimientos por ella o es solamente pagar? A mí me gusta mucho una chica que está en camino a General Belgrano. Que se llama Betty. ¿Le querés decir algo, Betty? Por ahí no está escuchando. No, llega la señora. Me gustaría decirle que por lo menos lo que fue el encuentro el martes, el jueves y el viernes estuvo muy lindo. El domingo no tanto, pero... Qué raro lo de Betty que siga laburando, porque viste como que el tema de la trata está como bastante... Nosotros queremos aclarar que desde la radio no apoyamos ningún tipo de... De prostitución. Y sin cliente no hay trata también en nuestro mensaje. O sea, acá vino un invitado que tiene sus problemas. Pero lo entendemos, bueno, lo entendemos. Vamos a corrernos de ese lado. Digo, con mujeres en un boliche. No, imposible. Nada. No, en Mixer quizás. ¿Hombres? No, por favor, soy un hombre decente. Y cuando tomás un poquito, ¿no te desinhibís? Sí, por eso tomo bastante. Cuando a la hora de ir a pagar, tomo bastante. ¿Se te convierte en un problema tomar como para desenvolverte? Se me convierte en... No tanto, pero igual tomo. Tomás, bueno, está bien, es una manera de por ahí... ¿Vos podrías decir que las mujeres son... ¿tu mayor debilidad y tu mayor problema al mismo tiempo? Son mi mayor problema, porque mi mamá me insiste en que vaya a casa con mi novia. Y yo no le puedo llevar a la Betty. Claramente, no. Yo, a la pizzería estuvimos hablando de un tema, vos lo hablaste, me dijiste que no lo saqué al aire, pero yo creo que hay que esclarecer el tema y creo que es importante. ¿Tuviste un problema con un familiar tuyo de chico? ¿Cuál fue? Sí, fue mi papá. De chico yo no podía hablar mucho con él. Porque él siempre estaba trabajando, siempre estaba como muy atento a su trabajo. ¿Y cuando lo veías? ¿Qué pasaba? Cuando lo veía tenía como ciertas reacciones biológicas en donde... ¿Cómo biológicas? ¿Sabes? Por ahí... Claro, me hacía pis. ¿Y él? Del miedo. ¿Y él cómo reaccionaba? Y él me pegaba. O sea, peor, acrecentaba por ahí tu miedo, ¿no? Claro, yo hasta el día de hoy me animo a hablarle por mensaje de texto. Nada más. Pero por teléfono. ¿Y vos crees que eso afectó de la forma de relacionarte con las mujeres? Sí, totalmente. Cuando le hablabas a tu mamá, ¿qué decía tu papá? Me callaba, chiste a la boca, me decía. Por ahí viene por ese lado, ¿no? ¿O vos tenés algún problema biológico del tipo que te pasaba con tu papá cuando te acercás a una chica? Pues sería bastante embarazoso, ¿no? Por ahí. No. Gracias a Dios, por lo menos no. Pero quizás algunas veces me pasa con Betty. Tengo una pregunta, Jeremías. ¿Cómo era la relación con tu madre? Y mi mamá me sobreprotegía mucho. ¿Te daba besitos en la boca? Y nos damos besitos en la boca de las buenas noches. ¿Vos cómo lo tomabas eso? ¿Sigo viviendo con tus padres? Sigo viviendo con mi mamá, sí. ¿Con tu mamá? Sí, porque mi mamá me eligió a mí para irse de casa. comparten... compartimos baño y también el dormitorio. El dormitorio también, o sea, una casa chica entonces, claro. Para ir, yo quiero hablar de lo que le interesa a la gente, como diría la Chiqui Legrand, ¿no? ¿Qué buscas en una mujer, exactamente? Que sea como mi mamá. ¿Cómo es tu mamá, claro? Y claro, y ella es muy cariñosa, le gusta mucho cocinar, hace muy bien la cama, pasa el piso todos los días. Por ahí, ¿ese no sería un poquito tu problema, Jeremías, de verte, buscar en una mujer tan parecida a tu mamá? ¿Eso no te podría limitar un poquito? ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos lo ves como un problema eso o como algo natural? Yo en realidad creo en el amor. Creo en el amor y creo que en algún momento esta mujer la voy a encontrar. Pero vos crees en el amor y con el respeto te la pasás de prostituta en prostituta. Claro. Pero las prostitutas aman también. A vos como cliente también. Deben amar, son personas. Pero no a los clientes, no hay una relación de amor con los clientes. Bueno, pero con la Betty ha pasado cosas. ¿Qué edad tiene la Betty? Claro, contanos un poco de ella, a ver. No te podría decir, pero por las canas creo que debe tener unos 40 y largos. Generalmente buscás chicas de esa edad. Me ¿te acordás la partera? Grandes. Me gustan las mujeres grandes, sí. Sí. Bien, ¿y hijos tenés planteado en algún momento? Me encantaría tener muchos. Nos estábamos olvidando algo. ¿Nunca tuviste una relación amorosa, Jeremías? Yo salí un tiempo con otra chica que se llamaba Cristina. Pero bueno, no, ella no se supo entender con mi mamá. A mí lo que vos me dijiste es que básicamente la chica te apuraba para tener relaciones sexuales y vos no podías afrontar la situación. Sí, porque vos imaginate que yo iba a ser la chanchada en la misma cama que duerme mi mamá y no. ¿Un poco te excitaba eso? No. A mí la verdad es que no. Yo a mi mamá le... ¿Tu mamá qué dice esto? Te dice, a ver, nene, vamos, traer... Mi mamá me dice, ¿cuándo vas a traer a la chiqui acá? ¿Cuándo vas a traer una novia? ¿Cuándo vas a traer una novia? Inventaste que tenés una novia. Y sí. Le tuve que decir porque mi mamá es como muy... A esta hora debe estar durmiendo, pero bueno. ¿No escucha la radio de tu mamá? No escucha. A ella le gusta mucho la tele, mucho. Mucho. ¿Qué mira tu mamá en la tele? A mi mamá le encanta mucho Tinelli. ¿Mucho Tinelli? Mucho. Y le encanta los programas de Chimento... Con lo que, claro. Lo que pasó con la Cipolitakis hace poco. ¿Qué haces de tu vida, Jeremías? Además de este problema. ¿Estudiás, trabajás? ¿Qué haces? No, yo trabajo. ¿En dónde? El estudio es un lujo. Yo trabajo en una carnicería con mi tío. ¿Tu tío? Con mi tío. ¿Qué tipo de relación tenés con tu tío? Bueno, mi tío siempre me enseñó todo lo que sé de la vida, me lo enseñó mi tío. Me enseñó... ¿Es un poco machista tu tío? Esto de las prostitutas. ¿Qué te habla tu capo? Por ahí el carnicero tiene una imagen de macho. Claro. Vos llegas mañana. Están cortando el osobuco. ¿Y qué te dice tu tío? Y me pregunta, ¿y cómo está la Betty? Me dice. ¿Sabe que es una prostituta? Sí. Es más, siempre vamos los dos y primero pasa mi tío. Y ¿Tu tío tiene mujer? Mi tío tiene mujer, sí. Bueno, en este momento lo estás complicando a tu tío por ahí, ¿no? No, pero ella tampoco. ¿Cómo es el nombre de tu tío? Sí, ella de corriente. ¿El nombre de tu tío se puede saber? Héctor. El tío Héctor. Nos pusimos como incómodo con el tío, el nombre al aire, no es un poco... No, bueno, pero el... No es un nombre real, ¿no? No. Ah, bien. Pero mi tío siempre me pregunta, me dice, ¿y cómo está la Betty? Me dice, ¿viste? Y yo le digo, bueno, después de que pasaste vos, tío, le hubiese preguntado a vos. Usted... Vos acá, yo tengo acá una serie de cosas que vos nos trajiste. Sí. Una serie de papeles, de cosas que escribiste por este momento que tenés. Sí. Y acá, por ejemplo, son frases como que vos escribís en un papelito mientras vas en el colectivo hasta la carnicería. Sí, es verdad. Y acá, por ejemplo, acá me pasaste para que yo lo lea, que dice... solo quiero encontrar un amor, solo quiero que acompañe mi momento. Sí. Mi mamá no me lo permite, solo mi tío me protege. Sí. ¿Qué decís con eso vos? ¿Por qué escribiste eso? Lo que quiero decir es que, bueno, que en algún momento encontraré una chica en la que... Que me amará y aceptará a mi mamá durmiendo conmigo y a mi tío también. ¿Sos una persona religiosa, Jeremías? A mí sí, puede ser. Yo salí de muchos problemas gracias al señor. Perdón, Jeremías, te puedo hacer una preguntita. Porque ahora encontré, primero vos vinculadas a tu mamá, la relación con tu mamá, a este problema que vos estabas teniendo. Y lo metiste a tu tío de golpe. Sí. En esa especie de relación. Mi tío es el que me enseñó a ser más hombre. Más, ¿qué eras antes? Y yo era como más... Más afeminado. Más aniñado. Aniñado, no afeminado. No afeminado, no, por favor. Bien, entonces, sos un tipo que no quiere estudiar, no te interesa. Y para mí es lujo, estudiar es un lujo. Yo lo que creo que tenés que hacer es hoy salir de acá y creérmela. Es lo que me dice mi tío. Vos te tenés que creer, te tenés que comer el mundo. No, yo lo que digo es que tenés que salir acá y a la primera chica que ves, hablarle. A ver qué pasa. Pero, ¿qué le digo? Por ejemplo. Hoy, lunes a la noche. Hola, yo soy Jeremías, en el programa de radio. Yo siempre encaro a las mujeres y le digo, qué buena onda que tenés. Qué buena onda. ¿Y qué te dicen ellas, por ejemplo, normalmente? Y me dice, salí de acá, depravado. Pero vos, ¿qué le haces cuando le decís qué buena onda? Pero, claro, depende cómo se... Yo le hago así con la mano, como diciendo, qué buena onda que tenés. Ayer... me encantó tu onda. Sabemos, acá tenemos un profesional que nos puede ayudar. Ayer anoche había soñado algo que te impactó y eso fue lo que te motivó a llamarnos para venir al programa. Sí, en realidad... ¿Cuál había sido el sueño? Yo soñé que encontraba el amor. Yo soñé que a la Betty la dejaba y podían causar y podía conseguir una mujer. La cara de la mujer de la idea borrosa. Pero yo la encaraba, me acuerdo que justo esto es lo que te digo, ¿no? Y le decía, qué buena onda que tenés, me encantó tu onda. ¿Qué podés decir de eso, Marce? ¿Por qué que sueña? Marce, vos que claro, tenés la beta psicológica. Claro, nosotros... No, claro. Evidentemente, la Betty es un amor tóxico. Y lo sabes muy bien. ¿Ves? Por eso el tipo estudia. ¿Ves? No dice mucho, pero cuando lo dice da la tecla. Para mí, porque Jeremías se agarra la cara en este momento. Un amor que no es sano. Y la verdad que la Betty ha aumentó su gusto, su recaudo... Económico. Económico. Por lo tanto, ¿cuánto te cobra la Betty? Una hora. Y una hora, y depende del día que ella esté. Si pasamos con mi tío, y capaz que nos cobra 50 pesos. Es barata la Betty, ¿no? No. Usted porque no sabe cuánto gana un carnicero. ¿Cómo está el tema de la carnicería? Contanos para salir un poco de tanto índole. Y la carne siempre está cara, siempre está cara, es un lujo. ¿Ustedes suben al aumento que va de la carne o ponen un poquito más para cubrirse, digamos? No. Los carniceros, ¿cómo es el gremio del carnicero? No, mi tío siempre es de corazón, siempre le regala carne a la gente. Lo que pasa es que vio que ahora con el gobierno y todas estas cosas de carne para todos, claro, ¿no? Claro. Uno no puede competir. Yo quiero que de acá salgas con otra actitud, Jeremías. Yo quiero que salgas de acá y te des cuenta que puedes encontrar el amor. No quiero que vayas más a lo de Betty, para empezar. Basta de Betty. Sabemos que eso no está bien, Jeremías, ni para vos ni para Betty. Yo lo que me compré por mi tío, me dijo, vos comprate este libro de Ali Paluch. Me dijo, Gente tóxica. Me dice, a vos te va a hacer bien. Me dice, a vos vas a encontrar tu mujer. Y por eso quiero... No, lo estoy leyendo. ¿Vos crees que...? Es muy complicado leer a Ari Paluccio. ¿Vos crees que tu tío es una buena persona para que te aconseje sabiendo que recurre a los mismos caminos que recurrís vos, no? Pasa es que mi tío... Tu tío es un tipo casado. ¿Por qué no le decís eso a tu tío vos? Pero mi tío es un hombre muy complejo, me dice él. Yo le pregunto, ¿por qué seguís pasando por lo de la Betty? Y él me dice, lo que pasa es que yo soy un hombre complejo. No te da muchas te da muchas explicaciones, ¿no? No, sí, tipo cerrado quizás. Lo que pasa es que él es un hombre complejo. Él es un hombre complejo. Sí, suponete, él es vegetariano. Y es carnicero. ¿Vos sos vegetariano? No, me gusta la carne. ¿Te gusta la carne? Bueno, yo lo que digo, Jeremías, es que vos lo que tenés que hacer es encontrar el camino. Tenemos alguien en línea. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Sí, el primo de Jeremías soy yo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Jeremías también. Jeremías. Jere, ¿lo conocés vos acá? Sí, primo, ¿cómo va? Pará, ¿vos sos el hijo del tío Héctor? Yo soy el hijo del tío Héctor, Jeremías el profeta. Sí, ¿cómo está, Jere? ¿Bien? ¿Qué dice ahí? En casa, comiendo ahora. Qué bueno. ¿Y el tío que está con la Betty? Estoy acá con la Betty, la tengo ahí limpiando el piso, una patada en la cabeza. Qué bueno, pero mandale saludo a la Betty. Bueno, si me hago un tiempito ahora, yo voy para allá. Jeremías, acá estábamos hablando con tu primo por el tema este de que él no puede acercarse a las mujeres. ¿Vos cómo sos con las mujeres? Pero viste cómo es mi sobrino de Jere, él es vergonzoso. Empezó a comer las veces de repente, ¿te diste cuenta? ¿Vos te acercás a las mujeres más libremente que él? ¿Cómo es el tema? Para mí la mujer es como un pan con manteca, una cosa de todas las mañanas. Bien. Bien. ¿Y por qué no lo llevas a tu primo por este camino? Él es que es tan cohibido. Lo vemos con problemas, ¿no? Como para acercarse a las mujeres. No, pero no tiene que ser así. Yo le dije mil veces, vos tenés que acercarte a esa mujer, agarrar, dejarla bien mansita, ponerle manteca y comértela. Vos no. La trata de personas está un poco fuerte. Vos sos correntino, ¿no? Yo sé lo que vos quieras que sea. Se regaló. Escúchame, Jeremías. Sí, dígame. Puede ser que tu viejo, el tío Héctor... Más respeto con el viejo, ¿eh? Acá no se lo acá nos dijeron que es de ir a... de frecuentar mujeres pagas con tu primo. ¿Vos sabés de esto? ¿Cómo es el tema? Todo depende de qué tipo de mujer paga estemos hablando, ¿no? Porque uno tiene la mujer paga como la mujer que limpia en la casa. La mujer paga, como por ejemplo, una masajista también. O la mujer paga es a la mujer sucia. Ah, son todas las mismas en este caso, Betty. Pues la tenía limpiando, pobre. Así que usted, ¿a qué mujer se refiere? ¿A la mujer de esa, la indecente? A la sucia. Ah, más respeto con la sucia también. Muy bueno. Sí, ¿algo que le quieras decir acá a tu primo? Que sí, que frecuentaba, es cierto, que frecuentaba a esas mujeres. ¿Y qué opinión te da al respecto? Que se cobran barato y está buena para adelante. ¿Cómo? No escuchamos eso. Si cobra barato y está buena, dele para adelante. Bien. Pues, en el entorno familiar quizás no te está ayudando, Jeremías, no, como claro, para claro. superar tu problema, digamos, quizás. Con estos familiares... ahora entendemos razonable. Un poco más a Jeremías, claro, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Jeremías Bajes, o también. ¿Alguien que le quieras mandar saludo? A mi sobrino Jeremías. Ahí está. Bueno, Jeremías. Ahí te contesta. Bueno, Jere, igual esta noche nos vemos. Vamos por el tío y, bueno, hacemos la misma caminata de siempre. Jere, ¿qué edad tenés vos, Jere? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo no se acuerda la edad del... ¿Cómo? ¿Qué edad tiene mi sobrino? No me acuerdo. 28, como siempre. Como siempre. Siempre tiene 28, claro. Hace 15 años tiene 28. Yo le dije al Jere, le dije, si a los 30 no tenés novia, no presento una novia, sos puto. Ah, es un legado de familia muy complejo. Sí, va a caer Irinadi acá y te va a tocar. Creo que como todo tema no podíamos tocar, ¿no? Muchas gracias, Jeremías. No, gracias a usted, Jeremías. Jeremías. Un abrazo. Le mando un saludo grande a todo Perú. Un abrazo. Ay, pero o sea, es muy rara tu familia, Jeremia. No sabemos bien de dónde es, qué vínculo tenés con tu familia. La verdad que ahora entendemos un poco más los complejos, la situación, ¿no? Que tenés, ¿no? No es fácil, bueno, ser Jeremia. Podríamos tomarle en algún otro momento, en algún otro programa, algunos test. Claro, para ir a ver lo que le sucede. Claro, ahora podríamos ir con una canción para ir que se distienda un poco, se relaje un poco Jeremia y volvemos. Dale. Sí, un momento muy fuerte. Vamos con un temita. Thank you. Bueno, continuamos con más enajenados. Acá hay un mensaje de Emiliano Muñoz que dicen respecto a la consigna, que era que cosas o lugares de tu niñez que te acuerdes ya no existen. Dice, los asientos de al lado del chofer del 300. ¿Te acuerdas de eso? En los bondis viejos, dice que tampoco ya existen, salvo que sirvan de transporte de verduras, dice. Ah, no tenía bueno, presente poquito... bueno. Acá Lucas Álvarez nos dice por Twitter, respecto a la consigna del día, que uno de sus grandes recuerdos de los 90 eran los Power Rangers. Los Power Rangers. Yo no era tan fanático de los Power Rangers. Yo sé. Yo era de Supermatch. Bueno, Supermatch es otro de los clásicos de... Un antes y un después. De los 90. También quiero leer un mensajito, un perrito que se perdió por la estación de Ranela, Pupi, que esperemos que lo encuentren rápido. Es un perrito cocker que se perdió en el día de ayer. Y bueno, esperemos que lo encuentren. Ahí está. Vamos a seguir. ¿Me acordaba yo de los 90? Los Tamagotchi, ¿se acuerdan? Los Tamagotchi. Hoy por hoy son el Pou. El Pou. Lo terminé de borrar, ¿eh? Yo lo tenía el Pou y lo borré. ¿Sabes que yo tengo Windows Phone? Entonces me tuve que bajar el Mou. Porque no viste que Windows Phone no maneja las aplicaciones. Es como. También en los 90 era muy clásico. En vez de tener el SEA, tenías en Power Stage. Claro. Bueno, yo tengo el Mou porque el Mou, la versión no tiene la licencia, evidentemente. Bueno, son algunas de las cosas que nos pasan en el subdesarrollo. No sé, Marce, si querés hablar un poquito de las noticias de la semana. Yo tengo un par de cosas interesantes está, para contarles. Dale. Bueno, a ver, dale. Bueno, estuve mirando, ustedes saben que es, de nuevo, como el programa anterior, yo le dije un tipo curioso con las noticias que pasan en la actualidad. Y me encontré con que, no sé si saben, hay una moda en las despedidas solteras. Una nueva moda. ¿Cuál una nueva moda, que es, saben que existen los taxi boys. Por ahí Jeremías lo sabe más que nadie, sabiendo su... Se mueve mucho en el ambiente. Se mueve en un ambiente que por ahí uno... es un poco más complicado. Están los mini boys. Los mini boys son personas con enanismo que van a... que van a animar una fiesta, pero hay una noticia con los mini boys. 0800-44 y nadie. Pero esperen, porque hay una noticia. Yo no es que estoy acá estigmatizando a las personas con enanismo, sino porque una persona tuvo una despedida soltera con justamente contrataron a un mini boy y quedó embarazada. ¿Del mini boy? No se sabía hasta ese momento. La chica quedó embarazada, puede ser del marido tranquilamente. Este aquí que el nene nace con enanismo. Entonces la mujer tuvo que confesar que justamente había pasado la noche con este mini boy. En la despedida de solteros. No sé ¿cuál si... ¿Cuál es la moda? Pues, es que sí, ¿cuál es la gracia en realidad? No sé si Jeremías tuvo algún tipo de contacto con miniboys. No. Vos que transitás la noche, lo más pesado de la noche. Lo que pasa es que son caras las chicas con ese problema. Las que tienen chicas que tienen enanas. Que son enanas. ¿A vos te parece? Sacale saber un poquito el micrófono a Jeremías. ¿Te parecen atractivas, Jeremías? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, la próxima noticia. Está bien, él vino acá para abrirse como una flor y lo está haciendo, o sea, está bien. Es un poco fuerte, o sea, que te abras así tan de golpe es un poco fuerte. En su momento fue fuerte cuando aparecían los programas de impacto en América. Bueno, nosotros tenemos un tipo que está contando. Hay que entenderlo, o sea, para poder ayudarlo primero hay que entenderlo y conocerlo por completo, ¿no? Y ustedes, hay una noticia que me impactó también. Es un hombre que tiene una pesadilla. ¿Cuál es su pesadilla? Que tiene 100 orgasmos por día. ¿Y eso es una pesadilla? Créeme que tiene 100 orgasmos por día. El tipo refleja lo siguiente. Dice, imagina que estás de rodillas en el funeral de tu padre, junto a su ataúd para despedirte de él, y entonces tiene 9 orgasmos allí mismo. Y mientras que toda tu familia... el tipo no puede controlarlo. No puede vivir. ¿Esto se tuvo que recluir este problema realmente? Sí, y dice que cómo se originó. Dice que todo empezó en el año 2012, cuando sufrió una fuerte caída que golpeó su espalda. Aparentemente el golpe habría afectado los nervios de la columna. A partir de entonces sus orgasmos son incontenibles. Por ejemplo, para vos, Pato, ¿eso está bueno o malo? Yo creo que para cualquiera eso está malo, digamos. No podés vivir prácticamente. Jeremías, ¿para eso está bueno o está malo? Se vas en el colectivo y ya... Para Jeremías. Y tenés 15 orgasmos mientras para ese colectivo. Para mí está ya re guay. Jeremías tiene, bueno, un poco más... Es más abierto que nosotros en algunos aspectos. Pero hay un video, después se los podemos linkear, donde el tipo está arrodillado todo el tiempo como... no se puede levantar del piso. Imagínense. ¿Es jodido? ¿Solo? ¿A qué se dedica el tipo? Nada. ¿Lo tenés ahí? No, qué se dedica. Ah. Sí que vive en es Wisconsin. Enano taxi boy. Claro. Tiene 37 años. Y no puede evitar las burlas de la gente. Imagínate que el tipo va caminando y golpe, viste, 9 juntos. El tipo se agarra, tiene que arrodillar, tirar el piso. Es terrible. Es muy grave, digamos. Y tengo una más, antes que Marce pase con su sección... que tiene él, ¿no? Sí, claro. Que no le pusimos nombre, entonces me es difícil nombrarla. La sección se llama... La sección que tiene él. El Rincón de Marce. La sección que tiene él se llama. Hay el nombre más triste de la historia de la radio. En Cleveland pasó pasó una cosa interesante que ustedes saben que hay bancos de esperma. Estamos un poquito, hoy la verdad que estamos un poquito muy sexual. Bancos de esperma. Yo, como tenemos un invitado, lo quiero aprovechar. Bueno, a ver, ¿una vez has donado esperma para...? ¿Vos intentaste donar esperma alguna vez? ¿Hay algún Jeremías dando vuelta? No, yo para mí es todo legal, tiene que ser todo... Pero sí legal. Todo legal te la pasás de... No, pará, pero legal es lo que haces vos, Jeremías. Tiene que ser todo natural. El chico hay que tenerlo natural. Vos sos de ese grupo de personas que cree... El hombre, la mujer. Sí, el hombre, la mujer. Y si tenés la mamá, bueno, está la mamá viviendo en la casa. Bien, bueno, tiene sus creencias, ¿no? Lo sabemos de entender. Esta mujer, justamente una mujer blanca, demanda por esperma de hombre negro. Ella pidió, ¿viste? Porque vos vas como elegís. Yo quiero que me toque la nene. Claro, ¿viste? A ver, dame, ¿lo tenés en negro? Claro, dame el de ojo, el que es dono de ojos celeste. Y aparece un negro y le salió un nenito negro y ahora estaba justamente criticando ese aspecto. No sé usted... Ella criticaba, pero si buscó un... Claro, no, bueno, pero dice, yo pedí lo pedí rubio y me salió un nene negro. Lo pedí rubio. Sí, textuales, entre comillas está esto, lo pedí. Pero eso existe y es un negocio real, o sea, ¿no? No, claramente. Y bueno, justamente la mujer se cuestionaba de cómo habían mezclado, ¿no? Ese asunto. Bueno, y a muchas mujeres que recurren a eso porque los hombres, los maridos no pueden, son infértiles o lo que sea, ¿entendés? Está bien, bueno, pero se pone un poco raro cuando uno va eligiendo, ¿no? Ya sí, muy selectivo. Igual. Por fenotipos y muy etcétera. Marce, a ver... Te veo como ansioso, decime. Sí, no, yo tenía, digamos, aprovechando la consigna, tenía algunas cuestiones básicas que eran de los 90. Por ejemplo, grabar música en la radio en un cassette era típico. Y que el tipo te cante, te hable arriba. Viste, por ejemplo, vos estabas escuchando el tema y recién, los 40 principios, y vos ya te garcaba el tema y no lo podías tener completo. Ahora tenemos acceso a cualquier canción en cualquier momento. Claro. No, en esa época había que buscar y había que remarla, escuchar música en el Dixman. Sí, yo tenía un vecino a la vuelta de un almacén que grababa CDs. Y el tipo se dedicaba a grabar CDs. Era un negocio. Bueno, en ese momento era un negocio bastante... 15 pesos salía, me acuerdo. Como la remisería, claro. O la idea esa que teníamos en los 90, de que en el año 2000 iban a volar los coches. Ahora vuela. O sea, era el año 99, faltaba un año. Ahora. Y de un año tenía que salir. O, por ejemplo, de que en el año 2000 se iba a terminar la vida humana. Y en Argentina casi, estuvimos cerca. El 2001, claro, estuvimos cerca. Claro, ¿dónde te encontró el 2001, Jeremías? ¿Qué ¿dónde hacías? Estabas ese ¿qué día? Hacías ese 19 de diciembre, ¿dónde estabas? Que estaban afanando carnicería. ¿Brindando? Brindando con... Estás medio lejos del micrófono, Jeremías, sí. Sí, te están escuchando. ¿Por qué brindabas? Por el año nuevo, por encontrar el amor. Me acuerdo que mi abuela, bueno, se había ido al hospital en ese momento y estaba con mi tío. Siempre estás con tu tío, está muy presente. Tu tío es un personaje raro. Perdóname, te puedo hacer una pregunta que... Incómoda. Incómoda, quizás. Sí, sí, a ver. ¿Tu tío algún día se propasó con vos? No, por favor. Jamás te propuso nada raro, Jeremías. No. Una vez me dijo, che, entrá a vos que la Betty nos quiere cobrar más caro. Y así abaratamos. Nunca entraron costo, ¿no? juntos. Pero con ella. No, hasta ahora no. Ok. Hasta ahora no. Marce, ponés cara como verga. A ver, todo un psicólogo que no te puede ponerle cara de asco. Claro, vos si pones esa cara a un problema que te cuentas, Jeremías. Pero yo no puse ninguna cara. Bueno, vos sabrás. Acá hay una de las páginas de Facebook que dice en realidad tuve relaciones sexuales con un nabo. Porque en realidad. Estamos con la barbaridad de que dijimos. Me cogí un pelotudo. Son las 12 menos 5. Con la barbaridad de que dice, acabamos de decir. En pleno acto sexual me dijo, hay dos cosas que no me van a aburrir nunca. Dragon Ball Z y coger con vos. Así le dijo. Mamá, es sincero, está bueno. ¿Te gusta Dragon Ball, Jeremías? Sí. Después otra le dice, después de tener relaciones, le dice, ¿te jodes si me chapa tu amiga? El tipo. ¿Vos qué le dirías, Marce? Ahí está Dragon Ball. Un poquito para... El tipo esto no le aburre nunca. Claro. Somos básicos, ¿no? Los hombres también, un poquito. Sí, sí. Porque esto puede Dragon Ball. 40 años yo puedo seguir viendo Dragon Ball, muy básico. Le dice, quiero ver si a los 40 años seguís teniendo las mismas relaciones que tenés actualmente. O sea, Dragon Ball. Pero viendo Dragon Ball, claro. Este dudo que se lo haya dicho Jeremías a la Betty. A ver, decime. Le dice, ¿vos te masturbás? Sí, amor, todas las mujeres lo hacen. Mentira, mi mamá no. Marce, ¿qué decís, Jeremías? ¿Es tuyo, Jeremías? No, mi mamá. mi mamá es imposible que haga. Cosas chanchas. Y ella, ¿cómo ella el mundo, no quiero que tenga novio. No ella, quiero, a vos, ¿te enganchó alguna vez haciéndote algún mimo a vos mismo? Con la... una vez, me acuerdo que me dijo, seguí dándole la almohada, dale, seguí dándole la almohada. Me dijo, ¿pero qué vos qué hacías con la almohada? Bueno, no. ¿Qué? O no sea, te frotabas. No, lugar. Pero vos te, o sea, vos te frotabas con la almohada. No. Le dio vergüenza, claro. Encontrabas un punto. Sí. Después está la verdad que dijiste que te dio vergüenza algo, claro. Estamos llegando al verdadero Jeremías, quizás, ¿eh? Claro. Aparte, me imagino el día después con la madre, o sea. Cara a cara a desayunar. Desayuno. Claro. Cara de orto. La madre llevando a lavar la funda de la almohada. Metiendo la de lavar ropa. ¿Cómo? No. Un Edipo enorme. Bien. Ah, yo pensé que era un tema de los 90. Marce, decime, a ver, ¿qué más tenés? Nada más. Jeremia, ¿cómo te sentiste en el programa? ¿Te ayudamos? Como todas las noches. ¿Lo escuchás el programa? Sí. Lástima que salimos una vez por semana nomás. Jere, ¿te vas contento? ¿Te vas con una solución de acá? ¿Cómo te vas? Que le cayó palma. Algo le pasó. En realidad no está pidiendo ayuda, ¿viste? Algo le pasó, Jeremia. Jere, ¿te vas contento del programa? Sí, me voy ¿Te re vas contento. Con una solución? Sí, como todas las noches me voy re contento escuchando a ver, vos. Te vas de acá. Llegas a tu casa, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Le voy a decir a mi mamá, mamá, me voy a conseguir una novia. Ahí está. ¡Vamos, Jeremia! ¡Bravo para Jeremia! ¿Y qué le decís al tío Héctor ahora? Mi tío... Basta de esta relación tóxica, tío, dale. Basta de querer entrar los dos con la Betty. O es mío o es suya. Bueno, vamos cerrando. Queremos ya. Decir que la prostitución no la fomentamos. No. Lo que hace Jeremías es un invitado. Quizás la semana que viene, no sé. Lo estamos tratando de ayudar justamente claro, para que deje esos vicios, ¿no? Bien. Bueno. Jeremías. Vos, Marce, ¿qué opinión tenés de Jeremías para cerrar tu punto de vista psicológico? El punto profesional. Es un tipo fachero. Acá las chicas han dicho que muchos le gustan. Yo subí una foto de Jeremías y tuvo bastante buenos comentarios. Lo único que, lo que decían acá los mensajes es el tema de que quieren que... La única forma de acercarse es que corte su relación con el tío y con su madre. Edípico, digamos. Y con las prostitutas. ¿No? Su primo no, dicen que su primo está bien, pero es su tío y su mamá el problema. Ahí está. Esta es la Betty. Hay una foto de la Betty. Jeremías no está mostrando. Jeremías tiene una foto de la Betty. Mirá la Betty. Tiene una pollera roja muy corta. Sí. Y le falta un poco de pelo a Betty. No sé si por qué, pero bueno. Bueno, Pato, bueno, creo que nos sirvió, ¿no? Este programa, estamos todos de acuerdo que Jeremías lo conocimos un poco más. Va a volver Jeremías. Va a volver. Lo queremos seguir conteniendo, ¿no? No queremos dejar libre. Quizás haya, no sé. Claro, exactamente. Y queremos que nos siga contando y ayudarlo como para que al final, cuando nos terminamos de ir... Jeremías puede ser otra persona. Venga con su novia al programa. Casado. Venga con su novia. Nos invita al casamiento. ¿Quién te dice viene con una novia, Jeremías? Un estudio que sigue estudiando. Mirá, Jeremías, con la carnicería. La carita, mirá los ojos como se le llenan de lágrimas. Me encantaría dejar la carnicería y ser un mejor hombre. Bien. Bueno, la verdad que bueno. Igual el trabajo dignifica la carnicería. Sí, no tenemos nada contra los carniceros. ¿No? Bueno, nos vamos despidiendo, Marcelo. Nos vamos. Se nos terminó rápido. ¿Pasaron bien? La verdad que sí, se nos terminó bastante rápido. Muy bien, esto para mí es increíble. Bueno, aprovechamos para decirle a los oyentes que está esta semana, y creo que no, está esta semana la Feria del Libro. Sí, hoy estuvo Víctor Hugo Morales. Y Rolón, me habías dicho. Un ratito estuvo, sí. Un rally. Así que Jeremías, bueno, se está yendo. Jeremías, bueno. Aire prendido. Bueno, no importa. Jeremías, si se quiere ir, nos vamos. Nos reencontramos el próximo lunes. Esperamos que les haya gustado. Muy buenas noches.